Bienvenidos a Especiales Musicales, mi nombre es Israel Bagundo y hoy tendremos a Coldplay, que es una banda de rock alternativo formada en Londres en 1987. El grupo está formado por el vocalista, pianista y guitarrista Chris Martin, el guitarrista principal John Buckland, el bajista Guy Berryman y el baterista Will Champion. Coldplay ha sido una de las bandas más comerciales y exitosas del nuevo milenio, vendiendo más de 30 millones de álbumes. La banda es también conocida por sus éxitos y singles como Yellow, Speed of Sound y el ganador del Grammy Clocks. Escuchemos Yellow. All the things that you do. En marzo de 1999, Coldplay concentró sus fuerzas en su álbum debut. Fueron hasta los Rockefeller Studios con el productor Ken Nilsson. Después de lanzar 3 EPs sin ningún hit, Coldplay tuvo su primer single Shiver en el Top 40 y le brindó a la banda su primera aparición en la cadena televisiva MTV. Ahora escuchemos este tema, Shiver. Sing it loud and clear. much I need you, but you never even see me. Coldplay publicó su primer álbum de larga duración, Parachutes, en julio del año 2000, que debutó en el número 1 en el UK Album Chart. Además de la gran aclamación por parte de la crítica, también fue criticado por su parecido con la banda de rock alternativo Radiohead. En su era de Benz y OK Computer, dos de sus discos más exitosos. Escuchemos ahora In My Place. Están escuchando el especial dedicado a Coldplay. La agrupación volvió al estudio de grabación en octubre de 2001 para comenzar a trabajar en su segundo álbum, una vez más acompañado por Keith Nelson. Coldplay publicó A Rush of Blood to the Head en agosto de 2002. El álbum esparció varios singles notables y exitosos como In My Place, Clocks y la balada de Scientist. Pero escuchemos Clocks. Thank you. El 2004 fue un año tranquilo para la banda y pasaron la mayoría del año fuera de la mirada pública, de las giras, pero muy enfocados en el estudio de grabación. En términos musicales, la banda obtuvo mucha influencia de distintos ámbitos durante ese tiempo. El tercer álbum de Coldplay, X&A, fue publicado en junio del 2005 en el Reino Unido y Europa. Este nuevo, pero demorado disco puso al álbum en el próximo año fiscal, lo que causó que las acciones de EMI bajaran considerablemente. Pero también se convirtió en el mejor álbum vendido de ese año 2005 con ventas mundiales de 8.3 millones. El single principal, Speed of Sound, hizo su debut en radio y en internet el 18 de abril y fue lanzado en formato de CD el 23 de mayo del año 2005. Escuchemos este tema, Speed of Sound. Feel Este álbum, X&A, debutó en el puesto número 1 en 22 países alrededor del mundo y fue el tercer álbum en ser más rápidamente vendido en la historia del Reino Unido. Dos singles más fueron publicados ese mismo año, Fix You en septiembre y Talk en diciembre. Y antes de irnos a una pausa, escuchemos Fix You. When you try your best but you don't succeed, when you get what you want but not what you need, when you feel so tired but you can't sleep, stuck in reverse, and the tears come streaming down your face, when you lose something you can't replace, when you love someone but it goes to waste, could it stream down your face.